amarte. Pero vida, me conoces desde... Grandes invitados de la música en la FM Plus y estamos escuchando Un Nuevo Amor, un clásico que marcó a toda una generación. Y hoy, en la FM Plus, es un placer darle la bienvenida a Douglas Bastidas, vocalista, compositor y guitarrista fundador de Tranzas, de esta agrupación que regresa a nuestros escenarios con Un Nuevo Amor Tour 2025. Así se llama precisamente la gira que promete hacernos a revivir canciones como esta que estamos escuchando. Douglas, bienvenido a la FM Plus, ¿cómo vamos? Hola, qué placer, muchas gracias por esa invitación para la FM Plus. Bueno, contentísimo de estar por acá, la verdad. Bueno, público colombiano, ¿qué significa para Douglas, para Tranzas, reencontrarse precisamente con el público colombiano en esta gira? Para nosotros es un logro, un placer. Son muchos años de espera, ¿no? No sé si ustedes han esperado tanto, pero nosotros sí hemos esperado mucho de este encuentro, porque Tranzas ha seguido tocando, ha seguido girando, han seguido sacando discos. Somos una banda pues que ha seguido funcionando, pero no sé por qué, tal vez cuestión más de los empresarios, que nosotros no hemos podido tocar aquí en Bogotá, y ahora se nos ha dado, ¿no? Este show que tenemos este 28 de noviembre en Lourdes Music Hall, se nos da este reencuentro con el público de Bogotá, y estamos muy contentos, la verdad, de poder traer la gira, de poder traer toda la banda, de poder traer todo nuestro espectáculo, y para nosotros es como, no sé, es como es un reencuentro, ¿no? Poder disfrutar, revivir esas canciones, la gente puede revivir esa época y pasarla lindo, una noche de reencuentro, ¿no? Douglas, ¿qué fue lo que tuvo que pasar en la vida para que escribieran esa canción? Porque esa canción lo arrastra uno hasta su mínima expresión. Entonces, sí, claro, porque uno dice, pero ¿por qué estoy tan mal de la tusa y esta canción no ayuda? No ayuda, no. Le he dado muchos análisis, yo tampoco la entiendo muy bien. Sí, Nuevo Amor es una canción muy especial, la verdad, muy especial. La escribí en esa época, estaba muy presionado por hacer, tenía que hacer muchas canciones en ese tiempo, y ni siquiera es que le hice mucho, no le paré bola, como decimos en Ecuador, ¿no? Fue como que, ay, sí, necesitamos una canción más, ya apúrate que tenemos que tener ese disco, bueno, ya. Y pasó la canción, era una idea, no era exactamente de una relación en sí, a pesar de que sí comenzó siendo para una relación, pero era de muchas imágenes, ¿no? Muchas imágenes de diferentes relaciones, pero la idea esa de que comienzo a decirle búscate otra, era muy interesante, ¿no? Y esto de que solo tiene guitarrita y nada más, y que yo le quería poner muchos instrumentos y no pude, y el tipo es una desgracia, ¿no? El tipo no tiene plata, el tipo es, no sé, el tipo de la canción es bien pequeño, pero ama esta, sí, claro, la tierna, ¿no? Pero aparte es que la sentencia también, ¿no? Sí, que no vas a encontrar nunca alguien que te ame de veras. Claro, el tipo es así, encima la sentencia. Sí. Encima no tiene plata, encima no se lleva con los padres ni con los amigos. Pero Douglas, es un tipo bien especial esta canción. Claro, pero lo que dice Laura, la tusa, como decimos nosotros, el desamor, el despecho, ¿por qué cree que el público se conecta tanto con este tipo de sentimiento? No, Amor es una, yo creo que tiene poesía, es una linda canción, y ya no se hacen canciones así, ¿no? Porque este tipo de temas que escribí sigue teniendo muchísimo Spotify, sigue siendo, es como que lo hubiera sacado ayer. Eso es, yo creo que es porque ya no se escriben canciones de él con esa profundidad, y eso para mí sigue siendo bueno, ¿no? Porque la verdad la música ha cambiado mucho, y este tipo de canciones, o como Morillo, como muchas baladas mías, o como canciones de José José, o todas esas baladas de esa época, esos grandes compositores de esa época, ¿no? No quiero decir que yo sea uno de ellos, pero algunos temas míos sí llegan a esa profundidad. Entonces, tenemos que recurrir a eso, porque ya los compositores nuevos no les interesa mucho llegar hasta allá, ¿no? Tienen otros temas, otro tipo de situaciones, ¿no? Claro. Oye, el show 28 de noviembre en el Lourdes Music Hall, ¿qué tiene preparado Tranzas para eso? La casa por la ventana, hermano. Importante, la brother. Casa por la ventana. Nosotros venimos con todo después de tantos años. Nosotros estamos contando los días. Sí, para nosotros es tan importante que sí. Estamos haciendo una casi una investigación de qué canciones acá realmente conoce la gente para complacerlos con todas las canciones. Vamos a hacer como una encuesta, además. Eso está sí. Muy de moda eso, ¿no? Que el artista pregunte, bueno, en Bogotá, ¿qué canciones quieren oír detrás? Claro, ¿qué canciones conocen? Porque estamos, como estamos desconectados con el público de acá, hay canciones que conocen acá que no conocen en otras partes y viceversa. Entonces, sí, por un lado eso, y por otro lado, pues todo nuestro espectáculo de siempre, ¿no? Para pasarla increíble con ese reencuentro, para que vuelvan a. Vuelvan a recordar, ¿no? esa época, que tantas cosas, la música siempre es para viajar en el tiempo, ¿no? Y esa noche va a ser eso. Douglas, me llama la atención algo. Tal vez en febrero pasado estuvo por acá Miguel Mateos, en la agrupación está Oliver, su hijo. Ajá. Y veo también en tranzas, incluso viajas y presentas con tu hijo Roberto también. ¿Cómo es eso de compartir escenario con él? Eso es muy lindo, eso te regala la vida. Esas son cosas que no ves venir, esos regalos de la vida que te da y no los ves venir y de pronto está pasando y que dices, qué bonito, ¿no? Qué bonito que tu hijo te pueda acompañar y además no es nepotismo, ¿no? Además sí, además sí sirvas y sea bueno y lo hubieras escogido aunque no fuera tu hijo, entonces que... Porque es compartir muchas otras cosas, ¿no? No solamente que lo llevas a pasear porque es tu hijo, sino que de verdad... estamos trabajando y podemos además compartir esto tan bello que es la música y viajar y todo lo que significa, ¿no? Todo lo que significa. Se ve mucho ahora, los fabulosos Cadillac también están saliendo a girar con los hijos también, en la batería, en el bajo, cantando, el hijo Vicentico. Bueno, la plata se queda en casa también, ¿no? Sí, claro. Y cuestión económica también. Sí, claro, hay que facturar. Es importante, claro, no se va ese billete por otra parte. Tenemos un álbum, artista de álbum o la nueva tendencia de pronto de ir lanzando canciones, o cómo lo ve Douglas. Sí, yo tengo algunos álbumes fuera de lo que se conoce por acá por Colombia, pero sí últimamente sí me he vuelto más de sencillos. Lo que viene son algunos álbumes reeditados de los anteriores, vueltos a grabar por cuestiones de, tú sabes, de que las disqueras se me quedaron con los masters, para variar, porque eso pasa mucho. Pero en esos álbumes nuevos siempre sale una o dos nuevas, ¿no? No son las canciones que promociono, las nuevas. Y eso significaría que en realidad salen álbumes viejos, vueltos a grabar, pero con temas nuevos. Y que los temas nuevos en realidad son del estilo viejo. O sea, no es que hago reggaetón ni nada, cosas así, sino que en realidad pues, son canciones de este tipo, de esta línea. Muy acústicas. No es necesariamente acústicas, pero sí con este tipo de letras que digan algo bonito. No digan contra la pared ni nada de esas cosas, ¿no? Sí. O sea, estas cosas así. De desamor. Exacto. Esas cosas bonitas que se le dicen a las mujeres. Sí. Qué bien. Bueno, precisamente, ¿qué piensa Douglas de la... Aunque ya he escuchado algunas ideas en ese sentido, de la escena actual del pop, también de pronto de la música urbana en Latinoamérica. ¿Espacio para el pop romántico, Douglas? ¿Cómo lo ve? Siempre hay. Y yo creo que como te decía hace poco, la verdad, pues si alguien de verdad por ahí se enamora y tiene, como ustedes dicen, la tusa, pues tiene que recorrer a tranzas o a Miguel Bosé o a Montenegro. Muchas veces les toca, ¿no? Es así. Bueno, 28 de noviembre es la cita. Oye, sí, no se olviden, por favor, que hasta a mí se me olvida la fecha. 28 de noviembre es Lourdes Music Hall. Esto es latiquetera.com.co. Las entradas están a la venta, se han vendido bien, pero no se olviden de adquirirlas con tiempo. Latiquetera.com.co. Y nos vemos en Lourdes. Lourdes Music Hall, este 28 de noviembre. Es la cita con tranzas. Es el reencuentro de tranzas con el público. De Bogotá, porque sí hemos venido por ahí a Colombia, pero a ciudades más lejanas, esta vez es con Bogotá. Muchas gracias por el cariño, que no nos han olvidado, porque las canciones siguen sonando. Nosotros es que no hemos estado aquí. Bueno, Metallica, Un Nuevo Amor, Morí, todas esas canciones, Dile, estarán allí. Canciones que siguen vivos en el corazón del público. Y Douglas está con guitarra en la mano, así que en el cierre, un poco de una de estas canciones que escucharán el próximo 28 de noviembre, Douglas. Yo la traje. La trajo, ahí está, perfecto. Y preguntas por mí, ¿cómo me va? 9 de la mañana, 21 minutos. Hablemos algo de deportes en la FM Plus porque hay muchas noticias. Comenzamos por el fútbol local porque no le fue bien a Millonarios anoche en el estadio. ¿No? Sí, empate 1-1. ¿Le servía o no le servía el empate? No le servía porque tiene que sumar puntos para lograr la clasificación a los cuadrangulares semifinales. En este momento queda apretado el asunto, queda en el puesto número 15, 18 puntos. Uy. Y sin margen de error para clasificar. ¿Qué significa eso? Que le faltan cuatro partidos. Tiene que ganar los cuatro partidos y esperar a ver si le alcanza. Para llegar a los ocho. Los 30, si le alcanza para lograr entrar a los ocho. Bueno, David Mackalister Silva, el capitán azul que ha regresado a los partidos después de una lesión, habló de la tristeza porque estaban ganando y en los últimos finales, en minutos finales, quedó empatado el partido. Mackalister. Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil con un equipo que es muy físico, muy ordenado. Creo que habíamos logrado descifrar los espacios, pero nuevamente a lo largo del semestre somos nosotros los jugadores los que no hemos sido capaces de mantener un resultado, de manejar mejor los partidos, y creo que al final el palo y son dos llegadas de Bucaramanga en todo el partido, entonces es muy difícil si nosotros como jugadores no logramos mantener, porque llegamos y es difícil concretarlo, logramos y nos cuesta, ¿no? Al final se nos va, creo que faltando 3 minutos que es como más duele. 3 minutos es lo que más duele, sí, duele perder ese partido, o perder mejor la posibilidad de sumar de 3 puntos. Bueno, y pasamos a la Champions, Julio. Ayer tuvimos una jornada. Eso es lo mío, Capi. Una jornada de muchos goles. ¿Sabes cuántos goles se marcaron? ¿Cuántos? En 9 partidos, 43 goles. Esa es la vaina. Y tuvimos una. Ajá, ¿cómo? Así es que es. Y tuvimos una cantidad de goleadas. Por ejemplo, abultadas, me estaba hablando además del Atlético de Madrid, ¿verdad? Al Atlético de Madrid, que el Arsenal le clavó 4-0 al Atlético de Madrid. Que digo, dice uno, bueno, un 4-0, el Atlético de Madrid es un equipo fuerte, poderoso de la Liga Española, y le hubieran clavado. Sí, la cara del Pero hubo otra, la del PSG le endosó un 2-7 al Bayer Leverkusen. Exactamente, porque estaba de visitante en territorio alemán, 7-2 quedó ese partido. Ah, bueno, y el Barcelona, wow, el Barcelona que goleó 6-1 al Olympiacos de Grecia, una brillante actuación de Fermín López, que el joven que marcó un triplete, y escuchemos precisamente a Fermín que habló tras el encuentro en el Olympique de Montjuïc. Sí, la verdad, muy contento, sobre todo por la victoria, que creo que el equipo lo necesitaba, y sobre todo porque veníamos de perder el anterior partido contra el París, y hemos trabajado también para corregir algunas cosas, y creo que hemos hecho un gran partido y con buenas sensaciones para el Clásico. Sensaciones para el Clásico, porque no es el Clásico Herrera de quien está hablando ahí, sino el Clásico del fútbol español que tendremos el próximo sábado cuando se enfrenten el Real Madrid y el Barcelona este fin de semana. Pero hoy continúa la vuelta, ¿no? Sí, hay varios partidos interesantes. Puede haber lluvia de goles también hoy. Veo el Bayern Múnich de Lucho Díaz. ¿Recuerdas quién es Lucho Díaz, mi querida? ¿Sí? Ah, sí. No, ni idea. Ayer hablamos de Lucho Díaz. Dijimos. Preguntaba quién es Lucho Díaz, que no, por qué tanta emoción no, de Juli. No, Lucho Díaz no, es el jugador. No, se le olvidó así ya. Así no se puede. Sí, ¿qué vamos a hacer con Doris? Así no se puede. Nuestra Doris en el campo futbolístico, sí. Pues Doris es Dori. Bueno, Dori. Bueno, Doris. Hoy juega el Bayern Múnich. Para hacer la diferencia. Contra el Brujas, ¿no? ¿Qué tal es el equipo Brujas? Ah, bueno, de lo Bélgica. Mío. Ese es el equipo favorito de nuestra querida Laura. Ajá. Exactamente. Recuerdo que en ese equipo estuvo Ernesto Díaz, un colombiano, hace muchos años, y creo que otros han pasado por ahí, pero es uno de los importantes del fútbol belga. ¿Por qué se llama Múnich, Brujas? Porque fue creado por una mentira. No, la población precisamente se llama así, Brujas. Brujas, sí. Sí, sí. Y el Real Madrid recibe a la Juve a las 2 de la tarde en el Santiago Bernabéu. Así que bueno, partidos interesantes, ¿verdad? El Liverpool también va a jugar. No, está buenísimo. Contra el Eintracht de Frankfurt, equipo donde estuvo Rafa Santos Borré, club alemán. Pero bueno, el Liverpool, que se fue Lucho y ha bajado un poco en su actuación. Total. Algo de deportes a las 9:25 minutos aquí en la FM Plus. ¡Viva la vida! ¡La vida! Se ve 40 minutos. Qué rico el reggae, ¿ah? ¿Eh? espectacular. Oiga, y lo de Shaggy hoy estuvo como anillo al dedo porque estamos en el mes del reggae, señor. ¡A caramba! Sí, vea, señor. Es decir, pero sugiere que tengamos más reggae. Sí, claro, más sí. Reggae, más Rastafari. Es decir, el mes del Monchi. El Monchis, claro, total. Por eso estamos hablando del mes del reggae, que será con un ciclo de conciertos que incluyen artistas como Javier Alerta, Escartón, El Punto Ska, Señor Ledesma, Aqua Brava, Los Villegas, La Mina, en fin, una cantidad de artistas que se estarán presentando este mes, precisamente acá en Bogotá, con motivo de el mes del reggae, una iniciativa de entre Martinica y Javier de Alto Grado y Alerta Camarada, que se juntaron para que se pusieran de moda el reggae en este mes. Estamos viendo ahí Romántico y Galáctico, de Cósmico y Galáctico, de la agrupación Los Villegas, que es del Urabá antioqueño, que estarán tocando también en este ciclo del reggae music. Perfecto, está para uno tran elevarse, y el Monchis va en la cubierta de un barco. ¿Así? En la cubierta de primero un barco. Primero va uno en subida y luego va en bajada. Sí, sí, sí. En la cubierta de un barco, señores, porque me tiene intrigado y sorprendido el crucero que hay por el río Magdalena, que va de Cartagena a Barranquilla. ¿No sabían de esos? Dura, no. Es un crucero de lujo, de lujo. Dura exactamente 7 noches, 8 días. ¿Qué? No es cualquier cosa. Sí. Y vale $3,789 el cupo por persona en este crucero que va de Cartagena a Barranquilla por el río Magdalena, parando en Mompox. Oye, interesante. Parando. No, está bien chévere, y es con alta cocina gourmet, y además en los pueblos se bajan en Mompox y ven el Filigrana, se bajan en la Gran Venecia y también hacen presentaciones los artistas locales. Chévere. Es un paseo en tuk-tuk. Camarotes que varían entre 22 y 48 metros cuadrados, yeah. Algunos con doble balcón, uno francés, otro exterior, permite a los huéspedes disfrutar de vistas panorámicas del río Magdalena. Qué bueno, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, buen plan. Ocho días, no es cualquier cosa, 8 días, 7 noches, la verdad es que suena bien. Y la empresa se llama Ama Waterways, que son, y tiene cruceros fluviales por Europa, Asia, África, Egipto, en todos lados, y en Colombia empezaron con esa, y están construyendo otro barco, porque les ha ido muy bien. Increíble. Y van a implementar otra ruta más. Es uno en la cubierta de ese yate, de ese barco. ¡Qué cool! Por el Magdalena, recordando a García Márquez, recordando toda esa belleza. Ahora que habla de Monchis, los viajeros tienen la oportunidad de degustar especialidades regionales como el ajá, la butifarra. ¿Ve usted? O el queso capa. ¡Qué ajá, rico! ¿Ah? Sí. En esa cubierta de ese yate. ¿Que una tabla de quesos con butifarra? Con butifarra. Y queso costeño, mami, ¿no? Y saladito, sabroso y suero. Okay. Y arepitas de huevo por las mañanas de desayuno. Ah, bueno. No, la verdad es que está muy, muy increíble esta nueva iniciativa de... Ya tuvieron un recorrido y fue un éxito total. Por eso están mandando a construir otro barco para traerlo a los cruceros por el Magdalena. Planzazo. Sí. Ahí, ¿oíste, Julián? Tú que vas para Barranquilla, sería buenísimo que te montaras en el crucero. ¿Cómo te parece? ¿Le parece? Me encantaría. Muy ese bien. Ese crucero yo lo había visto, incluso el gobernador de Bolívar nos mostró videos dentro del crucero, pero son, o sea, es como si estuvieras en una casa, no parece sí, un crucero, sí, son absolutamente espectaculares, tienen sala, cocina, suite de lujo, o sea, sí, claro, una super suite. Sí, y además lo puedes complementar, por ejemplo, antes del crucero pasarte 2 días en Medellín y viajar a Cartagena y montarte en el crucero, o después del crucero 2 días en Panamá o 2 días en Medellín. Ay, qué ricura. Para terminar estas 10 días de recorrido por Colombia, magia de Colombia y maravillas de Colombia. Se llama este crucero fabuloso, que ya pueden ir reservando 7 noches, y precrucero 3 noches en Medellín, 3 noches en Panamá, 3 noches en Medellín antes del crucero y 3 noches en la ciudad de Panamá después. Bueno, del está bueno, ¿no? Entonces sí, ahí está un gran plan, el río Magdalena, que nace en el suroeste de Colombia, en la cordillera de los Andes, nuestra principal corriente de agua, ahora es el escenario para recorrer con un crucero de lujo. De lujo. Y la empresa ya lo está realizando con este viaje magnífico Río Magdalena. Como comentamos, cruceros dotados con camarotes, con balcones, suites, restaurante principal, incluso gimnasio, spa y terraza con piscina. Qué bueno. Un viaje cósmico y galáctico, como dice la canción de los Villegas, del reggae, mes del reggae en Bogotá. 9:45. Rastafará. Viva la vida. Con la 9:49, parte final, recta final. Viva la vida en la FM Plus. Notas de cierre. Bueno, hoy hemos hablado mucho de Shakira a propósito del lanzamiento de su edición especial en Spotify que conmemora las 3 décadas de su álbum Pies Descalzos y 2 décadas de fijación oral, volumen 1 y volumen 2, ese álbum que lanzó hace 20 años. ¿Saben por qué el álbum se llama Fijación Oral? Hace 20 años le hicimos la pregunta a Shakira. Ajá. Y bueno, escuchemos a ver. El próximo 7 de junio, Shakira, será el lanzamiento de tu nuevo álbum, Fijación Oral, que tiene 2 etapas, la primera en español. ¿Por qué el título? No sé, supongo porque creo que yo vivo a través de mi boca, ¿no? Todo lo oral tiene una gran relación conmigo, con mi vida. Yo creo que estoy totalmente fijada a la palabra, fijada a lo que canto, a los micrófonos, al beso, a los chocolates también, por ejemplo. Entonces, no sé, creo que la boca juega un papel fundamental en mi vida y sobre todo últimamente, ¿no? En el que, bueno, tuve que durante año y medio dedicarme a escribir y a producir más de 60 canciones. Así que eran muchas las cosas que tuve que decir, fueron muchas las palabras que tuve que expresar y bueno, vivir a través del oral. Yo creo que eso es un poco a lo que se refiere el concepto, ¿no? Bueno, ahí está la razón de la fijación oral de ese nombre, volumen 1 y volumen 2, al cual Shakira le rinde homenaje. Es un EP de 5 pistas, 5 canciones, ¿no, Juli? Incluyendo nuevas grabaciones de temas emblemáticos. Escuchamos Antología, Hips Don't Lie, está La Pared, está también Pies Descalzos, Sueños Blancos y Día de Enero. Bueno, canciones que han escuchado. Escuchemos un poco precisamente de la nueva versión de Hips Don't Lie, que une a Ed Sheeran, el colombiano BL y Shakira. Así suena. Bueno, así suena la nueva versión de Hips Don't Lie. Una maravilla. Shakira, bueno, junto a Ed Sheeran, el colombiano BL. Shakira que estará, lo comentamos el sábado y domingo en el Pascual Guerrero de Cali, junto al Grupo Niche, el primero en el Vive Claro. También BL, que se prepara para presentarse una seguidilla de conciertos, 6 en el Movistar Arena. Y también Ed Sheeran, que Julio anunció, pues, es una de las noticias importantes de esta semana, ¿no? 16 de mayo, sí, 16 de mayo estará aquí en Bogotá, en el Vive Claro. Y estaba leyendo por aquí que se acaba de comprar la finca que tiene al lado de su Sharonville para construir una bolera, el estudio de grabación y en la sala de ensayos. Ah, caramba, vea. ¿Cuánto pagó? ¿Cuánto? La friolera de 5,180 millones de pesos. ¿Ah, sí? A ver, en la cuenta, suave, ¿qué sí tengo ahí en la cuenta? 1,000,000 de libras. ¿Qué voy a pagar en el día de hoy? Así como esta mañana en plataforma. 1,000,000 de libras, sí, que quiere tener su cancha de bolos, su ensayadero y su estudio al lado de la casa para poder estar tranquilo y estar con su familia también. Así, el Ed Sheeran, mayo 16, 2026. Ah, bueno, no olviden que las entradas están disponibles en Ticketmaster con preventa exclusiva para clientes del Banco Falabella desde hoy. En 4 minutos, que llega también Alejo Villalobos, en 4 minutos, 10 de la mañana, se abre la preventa exclusiva para Ed Sheeran y para usuarios de Claro desde las 4 de la tarde de hoy. Y ya la venta general se abre el 24 de octubre. ¡Qué maravilla! Bueno, notas de cierre. Mi querida Laura. Hay tantas cosas de qué hablar, Capi, pero una de ellas, lo de Britney Spears, que ¿qué pasa con Britney? Nos tiene consternados. ¿Sigue peleando con su ex o tal? Lo que pasa con Britney Spears es que ahora ella misma ha salido a decir en las redes que, pues, ha utilizado, obvio, esas redes sociales no solamente para bailar las loqueras tan bravas que tiene, sino que dijo sobre su estado de salud emocional y físico, y una medio polémica ahora que Kevin Federline, que es el ex, que no entiendo por qué le siguen dando tantísimas entrevistas a Kevin Federline, pues ella dice que sufre un daño cerebral. ¡Ah, carambas! Sí, a raíz del confinamiento forzado que vivió durante tantos años. Y yo pensaría que cualquier persona a la que sea sometida a la privación de la salida, pues, de su libertad. Claro. Porque es que ahí la encerraron, la sometieron a un encierro y a un claustro sin consentimiento. Bueno, recuerdo también el problema con el padre, que durante muchos años, sí, exactamente, de las regalías, el trabajo como manager y todo esto, ¿no? Capi, los papás, de verdad, cuando manejan las estrellas, las grandes estrellas universales, como pasó, por ejemplo, con los Jackson, o como pasó con Britney Spears, o como pasó con Elvis, o como ha pasado con Lady Gaga, con tantísimas artistas, que se les meten ellos en las fortunas, no solamente los roban, sino que también los explotan y los encierran. ¿Por qué hacen eso? Porque eso, yo lo pregunto también, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? No, sí. Entonces ella contó acerca de los episodios de confinamiento forzado al que se vio sometida y dijo, esto me ha deteriorado mi salud, se me obligó a no usar más mis pies ni mi cuerpo para no poder salir a ninguna parte. Y ella, que es bailarina y que bailaba espectacular, pues yo creo que lo peor que le pueden hacer a una persona es privarla de su libertad, claro, y no dejarla bailar, porque por ejemplo Juli le encanta bailar y esa es una de sus pasiones, y si la gente si tus papás te dijeran no, encerrada y no puedes volver a bailar. Exacto. En tu vida. No, un novio, no te paras más a bailar, Juliana. Ya. No me bailas más. Ya, no me bailas más. Bailas solo para mí. Y te encierro. Y él no se para más de la tumba. Creo que es el momento de llegar al final del programa. Sí, exactamente, estamos llegando al final. Uy, carajo. Eso que es la cuota dócil. Fiera linda, ¿no? Dócil del programa. Ay, sí. Bueno, estamos llegando al final de nuestra edición de hoy. Ya se prepara, calienta Alejo Villalobos para continuar con ustedes en la FM Plus. No se muevan. Esto continúa y esto es la FM Plus. Y no lo olviden. ¡Viva la vida! Que la pasen bien. ¡Viva la vida! ¡La vida! La FM Plus.